Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. ¡Quiero toda la plata! ¿Usted quiere toda la plata, pero absolutamente toda la plata, toda la plata? ¡Sí, toda la plata! ¿Usted quiere absolutamente toda la plata? ¡Toda la plata! ¡Sí, toda la plata! ¿Sabe cuánta plata tenemos nosotros acá? No. 40.000 billones en billetes de... ¡Un dólar! Así que dígame, usted necesitaría como mínimo una locomotora Castro, porque nosotros la tenemos en 44 vagones. ¿Se lo preparo? ¡No! ¡Quiero llevar la plata en 3 paquetes! El primer paquete que le preparo va a ser grande como el Congreso, con todas las luces adentro. El segundo, más grande como la Casa Rosada, con sus árboles. Y el tercero sería del tamaño de un planetario completo, lleno de luces, de soles, con maquetas del Apolo 12 y con Tom Hanks en su interior diciendo «Welcome, welcome, we have a problem». ¿Se lo preparamos? ¡No, no, no! ¡Quiero algo que pueda llevar en el bolsillo! Sería poca plata. ¿Cuánto vale su revólver? 300 pesos. Le doy... 500. Sí. Entendí. Entendí. Quiero sopa. Sopa. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4... El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Aviva. Radio Aviva. Machu. Brada. Radio Aviva. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes, Arionavi, bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. Buenas noches, Chachi. ¿Cómo anda, Chimpa? Le quiero decir a toda la audiencia que estoy un poco mejor, así que además no está el macrobiano, vamos a tener un excelente show esta noche. ¿Cómo andas, Poncio? Hola, ¿cómo andas, Chacha? ¿Cómo andan, chicos? Bueno, sí, otra noche más acá. ¿Cómo andas, Pablo? Hola, Poncio, ¿cómo vas? Todo bien. Bárbaro. Esto es un show, no paramos de reír. Disfrutando la silla. Para mí que es la luz roja. Es la luz roja. Está en el trono del Macroba. Sí, claro. Pobre Poncio. Bueno, buenas noches. Hola, Carly. Hola, Pablito. Muy buenas noches. Hola, amigos. ¿Cómo le va? Hola, Pato. Hola, Carly. Hola al resto del staff de Radio Ameba. Hola, Fabián, el operador. Y hola a todos en casa. Hola, Isa, acá al costado mío. Bueno, vamos a ver. Hola, Isa. Debemos consultar el oráculo. Sí, suelo pisar a la gente cuando está hablando, así que pido disculpas. Y se macrobiano para cobrar cuando lo... El oráculo tiró... Es la aura del macrobiano. No, sí, no, por no. Eso, porque... El oráculo tiró las voces. Voces del más allá, voces unidas. Miguel Bosé. Sí, vine con todo. ¿Usted comprende? Las voces deben ser del interior, ¿no? Del interior no hablo de La Pampa, Salta, ¿no? La voz de la vitícola. La voz del campo. La voz del campo, claro. Lo que pasa es que está la voz externa y la voz interna. hay o no las voces internas y las voces exteriores de los otros. Pero y en realidad la voz externa de uno es una parte de la voz interior, porque es una fracción. Es una fracción, porque de todas las voces que tenés en no la decimos cabeza, todo lo que nos viene a la mente. Qué cagada, ¿no? Si llegamos a decir todo lo que se cruza por el marate. Gente que lo ha hecho. Sí, sí. ¿Y cómo le ha ido? Y pasaron 500 años y se sigue hablando de ellos. Calculá. Si no son cosas. No, no es una cosa de que estemos acostumbrados por ahí a que alguien diga todo lo que tiene ahí dando vuelta. Ese tipo de honestidades se paga cara. Se me viene a la cabeza el ejemplo de Nietzsche, ¿no? Aquella honestidad intelectual que tuvo. Honestidad brutal. Honestidad brutal que hasta el año. Él murió en el 1900 como un chiflado, ¿no? Y hasta el año. Hasta mediados del año. Sí, al menos el año 1960, 60 y pico, no se lo tomó en serio. Se lo tomaba como un imbécil o como un tipo que no. De hecho, en la universidad, en alguna época, he escuchado a algún profesor decir que él no enseñaba a Nietzsche porque era un loco o porque era tonto casi, ¿sabes? Pero porque no compartía las ideas de la persona, ¿no? Sí, sí, o no la entendía. O no la entendía. O claro, quizás rayaba la invisibilidad porque también era algo como que hablaba de cosas que en general no se puede hablar, digamos. Así es como los asados, ¿viste? De fútbol, religión y política no se habla, como decían antes. Sí, no, y mal o bien, o sea, mal o bien, equivocado o no, era un hombre que por ahí se. Va, vos lo ves, ¿no? Que generalmente no se casaba con nadie y repartía unos toscazos que madre mía. ¿Y los asados hablaba de qué club era de hincha, Nietzsche? Nietzsche, del Bayern München. Lo que pasa es que me parece que al profesor este que decía que Nietzsche era un imbécil, las voces internas de él mismo le hacían creer eso, porque, a ver, te puede gustar, no gustar, pero dudar de Nietzsche como filósofo, yo no sé. Sí, o por lo menos ver que de última era una persona que expresaba por ahí algo bastante más, bastante distinto de lo que se venía. Lo que pasa que ese era el problema, me parece. No, pero en una época también se lo tomó como que Nietzsche era medio facho, porque Hitler, porque no sé qué, entonces mucha gente como que lo sí, le repelía, ¿no? Nietzsche, pero. Claro. Y porque siempre estaba muchas veces. Hitler era un admirador muy profundo de Nietzsche. Y la hermana de Hitler y el cuñado comulgaban con el partido, ¿no? Entonces le terminaron regalando el bastón de Nietzsche a Hitler y tal. Pero luego, cuando Nietzsche tenía su última época en que estaba así demacrado ya, que estaba medio así, demente, medio senil, su hermana y su cuñado guiaban la mano, digamos, para que escribiera. Y se hizo toda una cura en los últimos años, una cura de lo que son los escritos de Nietzsche, ¿no? Porque Nietzsche se lo ha visto, yo lo he leído de puño y letra, de él mismo decir que el antisemitismo era una tontería absoluta, ¿no? Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser? Luego se lo ha citado Mussolini, lo ha citado Hitler, pero fuera de contexto, tergiversándolo para ponerlo como a favor de ellos. Sí, ¿no? Ese antisemitismo, aparte aparece, yo lo he leído y es como sacado de contexto, como decís vos, es como que lo agregaron y no tiene nada que ver con la concepción del hombre que tenía Nietzsche, era mucho más. Es que es justamente eso, el superhombre de Nietzsche. Mm. Eso es lo que adhiere más que nada los fachos, como que lo que tomaron. Claro, pero porque hay una. Porque lo tergiversaron, como dijiste. Exacto. Claro, el mensaje del texto está tergiversado y ataca al judío. O sea, hay partes últimas, así que es como que la condena al judío. Es como que Nietzsche armó todo del hombre, no sé, el hombre mediocre o lo que sea, porque yo creo, o sea, muchos dicen superhombre. Sí, lo que pasa es que todos tenemos el superhombre, o sea, nadie cree el superhombre. Como manejando las masas. No, en medio de Nietzsche habla como algo más individual. Más individual, más espiritual, digamos. Así. Sí. Y aparte aquello de súper. No, es que es todo lo contrario. Vos fíjate, el tipo que tiene ese fanatismo, porque un superhombre ya si tiene fanatismo ya no es superhombre. Y no. ¿Me entendés? Y aparte porque la onda del superhombre es que si ya que vas a ser un superhombre, bueno, eliminar el fanatismo de vos, porque eso no te hace un superhombre, todo claro, lo contrario. Todos los bobos que aplaudían, que aplauden todos los actos políticos, no, nada tienen que ver con el superhombre. Bueno, hecho son manejados, son títeres. Es que Nietzsche habla de eso. Precisamente. No habla de un sistema de poder. Nietzsche habla del mejorar en la persona como persona. Y aquello de super, aparte, super significa por encima, ¿no? O sea, por encima en el sentido de superación. Bueno, otra cosa distinta. La autosuperación con nosotros como raza humana, más que nada, manejaba eso. Tipo, sí, quería... porque si vos te pones a fijar lo que hablamos siempre, lo que hemos hablado muchas veces en Radio Ameba, que en el humano común y corriente, hay mucho de animal, como quien dice, y poco de hombre, ¿no? Entonces por ahí se apuntaba a trabajar un poco más ese lado humano, ¿no? Que decíamos muchas veces Korsivsky. Decía, el humano tiene un cerebro más grande, estupendo, pero ¿le sirve para algo? ¿O se sigue manejando como un animal común y corriente? Como que no hay ningún problema con el resto de los animales. Hacen lo que tienen que hacer, pero luego, un humano si tiene capacidades y no las activa, ¿qué? ¿No? ¿Por qué seguir funcionando a ese nivel? Y uno lo ve todo el tiempo, que en la política, en la religión, se sigue explotando esa animalidad todo el tiempo, ¿no? El miedo, el instinto, el automatismo, ¿no? Superar esas cosas, creo que es a lo que se refiere. Bueno, y de todo eso se nutre el fanatismo. Y sí. Decía Nietzsche que si vos razonabas, la gente no te daba pelota. En cambio, si vos hacías como un epiléptico que empezabas a contorsionar y convulsionar, la gente te seguía y te aplaudía. Y vos fíjate lo que pasó luego. Y bueno, pero ahí está, otra vez, volvemos a lo de Nietzsche y ya continuamos con las voces. Nietzsche, como el axioma, ¿no? Como lo que quedó de Nietzsche es el concepto de que Nietzsche como que mata a Dios. Porque el superhombre, ¿qué? No puede depender de Dios, es el superhombre. ¿Podés estar de acuerdo o no? Pero, Dios hizo reemplazos, ¿no? Bueno, pero el reemplazo después fue, no sé, por ejemplo, Mussolini con el partido fascista, Hitler, o sea, eran dioses. Sí, y sí. Todos los boludos que aplaudían no eran los superhombres, ¿no? Nada que ver. Bueno. Eran todo lo contrario, el hombre bobo. Y si alguien te está diciendo lo que tenés que hacer y vos lo haces sin pensar, no eso hay no, más. O sea, yo quiero decir, la política está bárbara, pero ser un bobo que aplaude todo es el tiempo, son, no. Es que lo que pasa es que tanto Mussolini como Hitler hicieron de ese relato de un filósofo, aparte de Nietzsche, un filósofo, hicieron todo, es como que lo leyeron, no sé si lo leyeron mal, estúpidamente o cínicamente, dijeron como decía Picafeses, ¿no? Un filón y aprovecharon, cabrones. Se curaron de un filósofo para poder llevar a cabo lo que hicieron. Russ Ballard, Voices, ¿quién la tiene? Yo Miami y hacer Miami pasaban, si me acuerdo ese tema. Linda canción de los 80, Santiago. Muy linda. Rosala, era la cantante. Russ Ballard. Era un chabón. Un tipo. Está como y el que canta así es un como tipo. Un rinconcito cantando, ¿no? Hecho una bolita. No, me acuerdo, no lo vi. Estoy confundiendo el intérprete entonces. Y por ahí de las voces que hablábamos recién, creo que no sé si alguna vez tocamos el tema o no, pero por ejemplo, hay voces exteriores que activan las voces interiores. Eso no está bueno. No mola. El otro día, casualmente, leyendo sobre un conocido, sus experiencias con la hipnosis, decía que sus experiencias con la hipnosis le habían llevado a darse cuenta que el estado de hipnosis no es un estado de relajación, sino que es un estado de tensión, donde uno puede reescribir contenidos. Vos fijate que el estado de tensión en el humano está todo el tiempo. Si prendés la tele y prendés la radio, tenés los disparadores al palo todo el tiempo. Me quedé pensando en eso, me llamó mucho la atención aquella diferenciación que hacía, ¿no? Uno piensa que por ahí un estado de hipnosis es un estado de estar medio como en un estado de relajación profunda. Y no, al contrario, él decía que él lo experimentaba como un estado de tensión. Estás todo el tiempo tenso, bueno, y la tensión es lo que se ve todo el tiempo, ¿no? Dando vuelta. Sí, con voces que se disparan, que activan por ahí esos pequeños. El imperio del terror es la gente aterrorizada, no sé, aterrorizada se hace una buena casa, aterrorizada, se compra el mejor auto, Sí. Reja. Tiene comida para 5 meses en la heladera. Tiene cáncer, porque es parte, el cáncer también es parte, hay una parte emocional que hace que desarrolles un cáncer. Sí, muy loco eso. Pero sí, aquello había notado las voces por ahí, la voz exterior y la voz interior. Ahí. Y después está, yo estaba pensando también los medios de comunicación, que son como una voz. Claro. Y la polarización, en este caso lo que está pasando es como que hay dos voces. Pero ahí, ¿cuántas voces hay? Muchísimas voces. Y aparte, sí, uno mismo es muchas voces. Por eso estaría bueno, ¿no? la ley de ¿cómo es? ¿Qué pasó con la ley de...? No me olvidé el nombre ahora. La ley de medios, ¿qué pasó con eso? Se tiene que aplicar, como toda ley lleva todo un proceso para aplicarse. Y tenés que tratar con privado. Pero me parece que hay voces que me están impidiendo que eso suceda, ¿no? Sí, seguramente. Yo me quedé sin voz, quiero decirles que... ¿Sin mí? Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Pantopomicón 10 miligramos. Arrancamos esta hermosísima velada con la banda Rome. Rome es el proyecto neofolk de Jerome Reuter, oriundo de Luxemburgo. Comenzó su carrera como músico y compositor en el año 2005. Su estilo musical combina el dark, la chanson y el folk. Hace uso de collage y samples. Sus letras son inspiradas por Camus y Jean Genet, entre otros, y tratan un poco la vida de héroes en épocas turbulentas. Vamos a escuchar de Rom el tema Der Brander Teucher del disco Mass Mensch Material del año 2008. Bandeo. Muy bien. Seguimos en esta ocasión con Raison d'être. Raison d'être es un proyecto dark ambient del sueco Peter Andersson, formado en el año 1992. En ese mismo año debutó con el disco homónimo por la Cold Meat Industry, un sello sueco especializado en todo lo que es música industrial y ambient. Sigue sacando, bueno, música hasta el día de hoy, siendo Prospectus One de 1993, así como su obra cumbre. Vamos a escuchar de su primer disco, Apresnos le Deluge, el tema Raison d'être. Jakichś stwierdzeń, na przykład, że będą obowiązywały normy międzynarodowe czy samo prawa międzynarodowego, takiego zapisu, papieru, który wiarowo przekazywała się w wielu przypadkach w poprzednim miesiącu, solidny standard, nie można tolerować. To takie zapisy nie można się pozwolić. Powiedzmy, dwustronnej deklaracji ewentualnie, która ma władzę. Thank you.

¿Qué hacen? Indie, sónico, punk, de Punta Alta. Hola. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches. Todo bien, todo bien. Hola, chicos. ¿Todo bien? Sí, tranquilo. ¿Cómo es que salió el nombre de Basura Espacial? Es buenísimo, a mí me encanta. Que por cierto, a mí me gusta, ¿eh? Me encanta. Era un nombre que tenía César. Estaba borrado, sí, se me había borrado durante mucho tiempo y bueno, después lo rescaté de la memoria. Nada más. Y no teníamos nombre cuando empezó, estábamos por tocar. Y un día antes dije. Fue así. Nada más un mensaje, sí, a ver si le gustaba el nombre y dijimos que sí. Era un nombre, estaba guardado en mi cabeza. Está bien. Che, ¿la basura espacial cree en Dios o no? No sé. No. Creo que no. No, más de marciano. Por ahí. ¿El marciano sí, no? ¿Cree en Dios? Sí, en otras cosas. Un marciano de barba. Los marcianos de... Marciano. No, porque si te pones a pensar, está muy bueno el nombre de basura espacial, porque ser la basura, todos somos basura en el espacio en realidad. Yo no. Se recicla. Pero sí. Pero basura reciclándose, eso quiero decir, claro. Creando. Puede ser, estamos todos flotando y dando vueltas y a veces nos chocamos. ¿Y están grabando, chicos, o no? ¿Qué pasó con eso? Ahora, como que hablamos y vamos a empezar a grabar ahí con Jorge. Y nada, como que recién ahora hablamos de eso. Porque antes tocábamos dos guitarras y batería. Y bueno, ahora se sumó la rusa, que toca el bajo. Estamos con bajo. Que armamos las canciones. Antes por ahí era como más improvisado y no había cantado. Había pocos temas cantados, dos. Y ahora como son más canciones, arrancan y terminan. Sí, chicos, ¿cuántas canciones tienen en total? Por ejemplo, un show de ustedes, ¿cuántas canciones tocan? Así de... Un show y... Un rato, ocho, un ratito. Ocho, sí, ocho temas, ponerle, sí. Un ratito. Más allá de... Bueno, ocho temas son bastantes, ¿no, muchachos? Sí, pero son los únicos que tenemos. No pido otra. ¿Y cómo es que los hacen? Porque yo los he visto varias veces y veo que los van mutando los temas. Que tienen una estructura y después van ahí jugando ahí arriba, ¿no? Claro, una base. Como una base, es como una base que siempre es como un loop que se reitera. Es como que, claro, y arriba van. Claro, es como que Luz siempre marca la batería y por ahí le hace una base. Y si no hace la base, él la hago yo antes. Ahora, por ejemplo, hay que estar la rusa. Es como más fácil, es como que nosotros dos no. Ellas dos hacen la base y nosotros tocamos arriba. Claro, la flashean. Pero la base es como algo fijo. La base está. O puede cambiar de recital a recital. No, las bases están siempre subidas. Sí, pero a veces cambian. A veces el tiempo por ahí es otro. A veces más rápido, más lento. Sí. Las notas son parecidas, no son iguales. Sí, cambiamos. O por ahí tenemos una base y cuando ya nos perdemos, porque también somos. Después, cuando en un momento volvemos a la base. Eso. Claro, sí, nos acordamos de la base esa, sí. Sí, no. Algo así. Para crear las estructuras por ahí de los temas y tal, ¿se inspiran en algo en particular o surge de juntarse a tocar nada más? ¿O la temática por ahí de los temas? No, de juntarnos a tocar. Nos juntamos a tocar. Sí, sí, sí. Bien. Después por ahí armamos los temas como se van dando. Claro, por ahí hay alguna letra suelta y se fusiona. Cada uno lleva sí, su se idea enrieda, se enrieda. Y se enrieda y sale el tema, ¿no? La madeja del gato, ¿no? Claro. Cojeando eso, ¿no? Qué lindo. O cada uno tiene algo y lo lleva, o él hace un ruido y decimos, a ver, haz ese ruido de nuevo. El otro día hicimos un tema así. Sí, con ruido. Con ruido. Y como que todos seguimos el ruido de él y de ahí otro le agrega y grabamos todo lo que hacemos en un celular y después lo escuchamos. Entonces le rescatamos los que más nos gustan. Che, ¿qué les parece si dicen cada uno su ocupación en la banda? Porque los que están escuchando, así saben quién compone Basura Espacial, ¿no? Vos, Mechi, estás como vos líder y guitarra. Líder y punteo. Y sí, canto y toco la guitarra. Bien, ¿después? ¿Sí? Yo, César, toco la guitarra rítmica, sería. Y yo, la rusa, el bajo. Y la Luchi, la batería. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No tiene más preguntas? No, tenemos miles, pero bueno, estamos intentando que todo el staff de Radio Meva haga una pregunta, pero lo que pasa es que lamentablemente nos falta el macrobiano y es un sujeto que nos da mucho, mucho para reírnos de él. No, eso lo dijiste vos, cuando estuviste muy mal. Yo jamás me reiría de él. Con el tema este de la basura, entonces yo me quedé colgado con eso. ¿Cómo ven el futuro de la raza humana? Yo me imagino el futuro Terminator. Total, pero sí, como ciudades altas. Distópico. Sí, los sónicos. Con mucha música. Y arriba. Y sí. ¿Y qué lugar va a haber en el arte ahí? ¿Va a haber lugar? Sí, para, ¿sí? ¿Ustedes se sienten nunca parte de una... arte para mí. ¿Se sienten parte de una especie de resistencia? Sí. ¿Cómo van sí, independientes? Sí. ¿Y se cómo? Habla de resistencia, ¿no? Decían en Terminator, me parece. Uh-huh. Puede ser, sí. ¿Se sienten parte de la resistencia? ¿Y cómo ven, cómo la ven a la resistencia? ¿Mejor, peor? Tiene sus movida y vueltas. Movida sí, hay, pero... sí, sí, y vueltas, sí. Pero siempre hay una resistencia. Claro, eso sí, hay o sea... siempre una resistencia que... te quieras o no, te sumas a eso sin querer incluso. Pero sí, cierta actitud, no estar con todo. O sea, hay cosas con las que no estás y ya fue, esa no la sé. No tocas o no, no sos les, parte de eso. ¿Y qué les pasa con el, no sé, el, la proverbial circunstancia de que le toque la fama? No nos mata. No, aparte tampoco perseguimos. Yo creo que eso se busca, que no te claro. Toca también. Porque cada uno... Sí, qué sé yo, puede ser que algún venga algún productor que esté dando vueltas por ahí, le guste la banda y le diga, miren, sí, no. Tengo para que toquen acá, allá, y la verdad sí, que a mí pero no uno me lo hace fama o no, para sí, mí. De uno. Es como... Pero ya tocar en para cualquier mí lo lado más importante es la música, que te conozcan. Claro, eso es importante. Pero bueno, en base a la pregunta que hizo Poncio, es como que... O sea, no sé... Yo hablo del caso hoy en que, día creo que cualquiera que te escuche es famoso mucha gente cualquier... que te escuche mucha gente y eso como decía la Susa sí. Recién a mí que me te traiga un productor que y te diga haceme que no sé una obra sanitaria de una pero con una onda más no, Ricky no, Martin no, por ejemplo no. Y no se llama más hacer un poquito más che agarramos viaje de pronto, pero de pronto un montón de gente te dice para que te escuche un montón de gente te dan la oportunidad de que un montón de personas escuchen lo que vos estás haciendo sí. Y eso está re bueno y eso lo logró Sony Youth que muchos de nosotros fuimos a verlo y, está bien fuera de persona pero bueno en cualquier lado, si yo hubiese estado, no sé, en Estados Unidos y tocan en un bar, los iría a ver también. No sé. Pasa que ese que el tema que tocas vos es el tema, me parece, de las bandas de rock and roll. ¿Qué pasa? Si podemos ser masivos, porque no, como nosotros siempre nos mantenemos en el under, ¿qué pasa si un día viene un chabón y te dice, César, claro. Toma, loco, acá hay, ah, no bueno, sé, suponte de 30 lucas? Claro. Venga, yo agarro ahora mismo. Depende todo, es como que depende. ¿Cuál es el límite? ¿8 lucas? No. ¿30 no, lucas? No, no, ¿2 no, lucas? ¿Transar o no transar? No, no, es que. Como la película. Qué sé yo, de, yo pienso de, no es por plata ni por no plata, para mí es por gusto. O sea, qué sé yo. No haría algo por plata, lo haría por gusto. ¿Por quién me lo dice? Yo más que por mucha plata sí, La onda de no transar, es no venderte a ese sistema de comercio que generalizan los productores, sí, ¿no? Porque, la onda es esa. Pero qué sé yo, también pensar en el rock solo como un entretenimiento es medio choto. Porque es, o sea, hay pensamiento, hay algo que decir. Por eso hoy decíamos la resistencia. ¿No? Y pensar que es solamente un entretenimiento para meter gente dentro de un lugar... O sea, a mí no me cabe. Prefiero igual decir siempre algo. Eso había dicho, mira, la otra vez que me hacía acordar, el cantante de la Polla Records, Evaristo, decía, si vas a hacer una banda y luego vas a querer esconderte, es como medio contradictorio, ¿no? Un poco querer querer figurar con una banda, pero estarte escondido y que no te vean, ¿no? Mm. Es como por ahí dos ideas que no son compatibles, sí. Tal vez. Si vos querés expresarte o lo que sí, fuere, ¿no? Es, sí, pero también igual, puede pasar por algo personal. También puede elegir expresarte en un bar. Cantando, tocando la guitarra o haciendo música con sus amigos. Sí, una forma de expresión algo, igualmente, sí, ¿no? Sí, pero por ahí algo, a veces puede ser así o algo también íntimo, qué sé yo. Claro. Quizás pasa, perdón, si vos conseguís que te escuche mucha gente, pero siempre haciendo lo mismo, y no forzar esa situación. Claro, no forzar, ¿no? Eso es natural. Claro, es natural. Sí, de no, una, natural. Seguirlo, o sea, o buscarlo, es real pedo para mí. O sea, no. Y hay muchas bandas que lo buscan igual, pero bueno, qué sé yo, no sé, eso en cada uno. Hay un montón de bandas que buscan eso. Pero bueno, a mí no me gusta. Y a la hora de... ¿tenías una pregunta, muchacha? No, hacela así y después termino con esto, dale. Por ahí a la hora de componer temas y eso, ¿hay alguno que lleve la voz cantante con más fuerza, digamos? ¿O se complementan bastante bien para expresar ideas y tal? No, yo soy la que por ahí mete cositas, pero tampoco es como que porque canto, y los chicos no, claro. Ellos también cantan otra banda, pero en esta no. Claro, acá toco la guitarra. Claro. Me pongo porque la él no quiere. Porque él no quiere. Y sí, por ahí hacía algunas letras, hacía anotaciones, cosas, y también las canciones son muy repetitivas, no tienen como mucha letra, y solamente frases cortas. Uh-huh. Una banda que los una en que le encanta a los cuatro. ¿De acá? De cualquier lado. No sé. Suárez, sí. A vos también. Soy You, Los Ramones, qué sé yo, ese tipo de rock. Claro, hay varias. Hay muchas. Sí, pero sí. Suárez como que... Sí, Suárez. Claro, por eso es la que más lo pueden llegar a... Y mucha a influencia también. Sí, Suárez a full, sí. Chicos, bueno, le voy a hacer un... Es una sección que inventé ayer, que son... Tiro cuatro palabras estúpidas y usted me dice que le viene a la cabeza. Si no le viene nada, tampoco tienen que decir. Son seis, en realidad. Es verdad, son seis. Viste que ya me confundí mi propia sección. Vamos con la primera. Kellogg's. Un tigre. Un tigre. Muy bien. Mata fuego. Un sello, tío. Sonido. Lo-fi. Carpa. Perdón. Grela. César. Olor. Y por último. Por último, paté. Masita. Espectacular, los profesores espacial, muy, muy graciosos. Muy bien, muy correcto. Te mataron, lamentablemente. Sí, mataron. Una pregunta con respecto a la que la banda, yo la escuché, va mucho en lo sonoro, la textura del sonido, manejan eso, ¿no? En vivo, por lo menos. ¿Qué cambió de incorporar bajo a ese sonido? Mejor, más libertad por ahí para la guitarra. Y sí, y la base para poder cantar. Sí. Antes como que era muy difícil cantar arriba de sí, llena un montón. Y ahora es como llena más. Marca bien, es como que va marcando como más el tiempo y hace como un colchón, no sé, una de las guitarras. Sí. Un instrumento más, sí. Mejor. Sí, y generalmente, viste, cuando hay las bandas que no tienen bajo, es como que la batería y la guitarra es como que queda como un hueco ahí, que a veces queda bueno. Sí. A veces queda bueno. Pero como que el bajo sí. Por ejemplo, intentábamos, por ahí lo decíamos, pero de llamar a alguien, ¿no? No se daba y tampoco lo buscábamos. Y ahora llegó ella y claro, como que pegamos buena onda y nos gustó. Así. De, como, porque también como hablábamos hace recién, alguno de nosotros dos, en vez de tocar dos guitarras, que alguno toque el bajo. Sí, y sí. Lo hemos hecho y no nos gustó tampoco. Claro. Pero también así fue sin improvisando. Para mí es mucho mejor. Es mejor, sí. Y también armamos las canciones, eso también está bueno. Porque por ahí tenés un mal día, vas y tocas y no te sale nada y te querés matar. Eso también pasa. Para el ser improvisado, a veces nos pasaba alguna cosa y ya. No sé, no te puedes soltar. Hay capaz días, que cantar una canción armada es más fácil. De una. Aunque no estés de ánimo, la sabés. De una. Como músicos, ¿cómo se sienten en Bahía? Así como tener una banda, se sienten. ¿Dónde apunta el pulpo? ¿Dónde está producción? ¿Dónde está producción? Bueno, es lo mismo, porque tocan en Bahía sí, también. En todos lados, sí. Claro. Aparte son tres de Bahía, tres de punto, uno de Bahía. Sí, sí. No, no, pero el apoyo de Radio Mibia es increíble. El grupo de compañeros que tenemos es... Te tropezás y no te levantan más, ¿eh? No, bueno, en serio, ¿cómo se sienten tocando acá o en Punta Alta? ¿Cómo...? Bien, donde sea. Muy bien, sí, sí, porque más que nada, ya te digo, es como que... Como lo hacemos todos nosotros, es como que si lo... Para donde vamos es porque estamos cómodos. Y además siempre claro. Tocamos con amigos. Claro. Entonces, como eso, siempre lo buscamos, estar con personas que nos sentimos cómodos. Porque por ahí no compartimos muchas cosas, desde musicales y, no sé, los gustos de cada uno, cómo es otra por ahí, a tocar con personas que... Si bien podés tocar igual, pero hay veces como que te quedas medio... Como si fuera que falta algo. Por ejemplo, hoy vamos a tocar en Nueva Cruz sí. Con The Explosiven y es como otra cosa. Ya estamos todos... Ya es una fiesta. Claro. Sí, aparte noche. Como más colaboración entre los grupos. Claro. Así, porque a veces pasa que no, por ahí no tenés mucha onda y no te prestan ni un cable. Claro. Y está eso bien pasa. Igual, pero... Todo bien, pero viste, por eso armamos las cosas siempre... Más bien. Entre... Amigos, conocidos. Gracias, también, Vale, por el bajo, por el ampli. Y también los lugares donde tocan, ¿no? Claro, también sentirse sí. Cómodo ahí. A full, sí. Y siempre vamos a lugares cómodos. Nos sí. Tocamos lugares que no son cómodos. A veces preferí tocar en un bar re pequeño antes que en un lugar gigante. No sé, para mí los barcitos también son buenísimos. Son tan buenísimos. Y tocas con los ampli así, sin sonido, sin nada, con lo que tenés. Y está bárbaro para mí. Nos criamos así igual. Todo. Y tocando en bares o en cantinas de clubes. Claro, todo, todo. Muy bien. Una... una casa, donde sea. Acá también hay muchas casas. Juntarse a tocar. De garage, entonces, ¿no? Claro, sí, de garage. De garage. Buenísimo. El sonido crudo ahí. Madre. Y hablando de sonido crudo y garage y basura y el espacio, el tema que vamos a escuchar, que, ¿cómo se llama? Porque sí. no tenemos el... Se llama Ahora. Ahora. ¿Y la letra? ¿Tiene? Ahora. Ahora sí tiene letra. Es nueva esa. ¿Qué sí, dice? Es nueva. A ver. No, ahora. Yo es como... me resulta re difícil componer canciones, pero no sé, porque por lo que voy a decir, es como que me cuido un montón de eso. Y tampoco quiero criticar muchas cosas que son ajenas, porque también, no sé, entonces trato de hacer canciones que son como cosas mías. Y ella habla así como de mirarse un poco como mujer. Me gustó eso de no querer criticar, ponele, ¿no? Como con no criticar al pedo, si quiere. No sé si al pedo no, porque capaz que yo hago un montón de cosas que me parece que están bien y para otro no, entonces no sé, no quiero ser tan crítica de algunas cosas. Sí, igual, me gusta el pan, parte, por ejemplo, pero claro. no hago canciones así. Claro, de una. Pero en sí, no, la, pues, aparte, la letra también... es una actitud, digamos, por ahí no hacer... No hacer ciertas cosas, no importa que uno no lo diga o no, pero no hacer ciertas cosas. También está bueno decir no. No. ¿Escuchamos el tema, Chimba? Bueno, ¿lo despedimos o volvemos a piso después? ¿Cómo hacemos? Los despedimos y los Gracias. Invitamos a su vez a que vengan ahora, vamos a un video a sacar unas pelis. Buenísimo. Si tienen un rato antes de tocar. Ah, pará, hoy tocan. Hoy tocan, por eso tocan. Mano Cruz. Vamos. Pará, va a haber una maratón de poetas a partir de las 12. Hoy mañana. Van a leer muchos chicos: Milton López, Melissa de Petris, creo que Roberta Yanamico. Y varios más. Y después tocan ustedes y Explosiven. Sí, sí. A partir más o menos, bueno, de las 12. Sí, las 12. Y. Sí, más o menos 1:30 arrancaremos. Sí. Temprano. Todo en el marco del cuarto Festival de Poesía claro. Latinoamericana. Sí. Bueno, chicos. Gente, vayan, ¿eh? Sí. Vamos, muchas gracias. Les agradecemos que hayan venido. No, gracias. Los queremos mucho. Nosotros también. Muchas gracias. Y los invitamos a que se queden un rato más. Dale. Entonces escuchamos Basura Espacial ahora. Vamos ahora. Gracias. Aguante Radio Meva. Thank you. Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempos de Rebelión. Hoy vamos a hablar y escuchar un poco a Yellow Biafra. Es un músico estadounidense de punk y activista político, mejor conocido por haber sido el cantante y líder de los Dead Kennedys, considerados por muchos líder intelectual del movimiento punk también. Después de que el grupo se disolviera, se convirtió en un solista y artista de palabra hablada, lanzando numerosos álbumes de ambos géneros, mediante su sello discográfico Alternative Tentacles. Su nombre artístico es una combinación de la marca Yellow y del nombre de un país de corta duración, Biafra, que intentó separarse de Nigeria en 1966. Después de 4 años de lucha y horrenda hambruna, Nigeria retomó el control del naciente estado de Biafra. Yellow Biafra creó su nombre como una combinación irónica de un comestible nutricionalmente pobre, producido masivamente y de una hambruna masiva. Yellow Biafra and the Guantanamo School of Medicine es lo que escucharemos, fundada en el año 2008. Cuenta con 4 producciones discográficas. En 2009, la placa debut de Audacity of Hype. 2011, Innate Method of Questioning. 2012, Shockupy es un EP. Y en 2013 sale White People and the Damage Done. Escucharemos New Feudalism del disco The Audacity of Hype y Midnight Peace Process de la placa White People and the Damage Done.

Con contaminación no hay progreso. Con saqueo no hay desarrollo. Travesía. Un encuentro con la mejor música. Ideado y conducido por Gustavo Fernández. Gustavo Fernández. 25 años en el éter. Travesía. Miércoles de 22 a 24. Por FM de la calle 87.9 MHz. Volvé a escuchar Travesía los domingos en el mismo horario de 22 a 24. Travesía, travesía, travesía. Espacio publicitario. 87.9 MHz. Teléfono 452-3074. Búscanos en Facebook como FM de la Calle. Como FM de la Calle. FM de la Calle. Para cambiar el aire. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba. Radio Ameba. Radio Ameba. Ameba y Bar. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la Calle, o a través de internet en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscanos en Facebook, como Radio Ameba. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Antes a mi hermosa sección llamada Chacha versus el resto del mundo, le pido disculpas porque me duele demasiado la garganta. Ahora vamos a escuchar un llamado de un amigo, pero voy a... No, lo voy a decir después. Primero, vamos al llamado, Fabi. Hola, Chacha, ¿cómo te va, querido? Mirá, me llamo Carlos Efagrino y estoy acá del barrio de las Guayabas Verdes. Te quería contar un temita que me está pasando, a ver si alguien me puede ayudar o me puede asesorar por ahí, porque veo que muchos de tus compañeros son bastante cultos. Mira, te cuento, yo trabajo en un taller mecánico, en el taller mecánico de mi primo desde hace varios años. Él me dio la posibilidad, porque yo la verdad que de mecánica mucho no manejo, pero bueno, con los otros muchachos yo me hago ahí medio como que bueno, aflojo algunos tornillitos y bueno, mal a poco voy aprendiendo. Hace 32 años que trabajo ahí, y bueno, y la cosa va. Yo te cuento, mira, el taller mecánico tiene unas duchas ahí también, entonces, bueno, cuando terminamos tarde o tenemos que ir a alguna comida, o bueno, no sé, cuando tenés ese olor a aceite que revienta, ¿viste? Bueno, nos damos una ducha, y viste cómo son las duchas ahí de hombres, siempre andamos embromando con eso de quién se agacha a juntar el jabón y esas cosas. Pero bueno, esta vez nos pasamos un poquito de la raya, fueron esos chistes así de hombres, de ducha, andábamos todos desnudos, viste, somos medio peludos, y bueno, la cosa que estaba el compresor por ahí, estábamos boludeando, yo me quise hacer el vivo, agarré, viste, el compresor que tiene como una pistola para tirar aire, estábamos pelotudeando, le puse jabón, y bueno, lo agarramos a uno de los compañeros y le metí la pistola del compresor en el orto. Bueno, viste, eso no es nada porque es un poquito, es finita, no le va a hacer nada. Pero bueno, el chiste siguió y yo le apreté el botoncito, le llené de aire, sí, en el culo le llenamos de aire y al tipo se le hincharon todos los intestinos, parece que se le hinchó la panza. La cosa que, bueno, no sé, le inflamos todas las tripas y el tipo le hizo mal, casi se desmaya, tuvimos que llamar a, no sé, a alerta, fue un despelote y fue un drama, la verdad te digo, el pobre tipo terminó internado, le sacaron medio metro de intestino grueso. Bueno, eso fue una fatalidad, yo digo que fue una fatalidad porque la verdad es que fue todo nadie sin mala intención, son todos buenos muchachos, qué sé yo, a mí me parece que no es para tanto. La cosa que el tipo, bueno, me hizo un juicio y me quieren sacar la casa porque lo ganó el juicio. A mí me parece que es toda una truchada entre el juez que está pago y el tipo, porque en este país los jueces, vos viste cómo es, están todos arreglados con este gobierno de mierda kirchnerista, con esta vieja, están todos arreglados y una vez que se arreglan no los paras más a los tipos, porque yo llamé a la RT y a mí me parece que es un accidente laboral, porque sabes una cosa, esto era dentro del horario de trabajo. A mí me parece que la RT se tiene que hacer cargo, ¿viste? Y además, una cosa que nadie dice, porque ahora están en contra mía, me grafitearon la casa, me pusieron que era un pelotudo, que era un estafador y qué sé yo. Y la verdad que a él, sabes una cosa, era un sorete, todos hablaban mal de él. Pero claro, ahora que está así discapacitado, porque el tipo parece que ahora no puede caminar mucho, no puede hacer mucho ejercicio, ni puede hablar, porque, bueno, le quedó como una, no sé, tiene gases crónicos y se tira pedos a todos lados, no puede hacer nada. Así que no sé qué pasa, creo que para mí se quiere quedar con la guita de la casa para no laburar más, el hijo de puta. Yo quiero saber si esto es así. A mí me parece que la RT se tiene que hacer cargo de la situación. Fue una picardía, no fue con mala intención y me parece que eso es valorable. Yo creo que igual es un pelotudo, pero la verdad es que no lo hice con mala intención. Mirá, no sé, si me pueden ayudar, la verdad que me vendría bien. Gracias, Chacha. Mirá, le quiero mandar un fuerte abrazo a ese muchacho, al Chimpa, que está por sacar un libro. Él no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo, porque ustedes estaban en el kiosquito trayero y en el banquito de la avenida Alem. En esa época yo era un adelantado porque andaba con pantalones rojos. Y bueno, ustedes desde el banquito me gritaban, puto, puto, y yo no les daba pelota porque, claro, ustedes eran, ay, todo heavy, yo no les decía nada, ¿no? Porque me daban un poquito de miedo. Pero si lo llego a agarrar ahora, les rompo el culo a patadas. Bueno, gracias, Chacho. Nos vemos, ¿eh? Un abrazo grande, campeón. Bueno, antes que nada, disculpo por este oyente que siempre es el mismo que llama, pero bueno, siempre está enojado. Esperemos poder solucionar el problema que tiene con ese compañero de trabajo, ¿no? Vamos a decirles que a partir del martes, a partir de las 20 horas hasta las 21, un show que ya desborda por tener vida propia, así que nuestro amigo Cristian Gianbeluca va a estar haciendo Pantopomicón al 100% acá en FM La Calle de 20 a 21. Cristian, si querés decir algo. No veo la hora. Estaría bueno que digas algo porque vas a ser conductor, pero bueno. No veo la hora, que llegue la hora. Bien, retenga. Así que, bueno, en realidad yo dije, ¿lo hacemos o no, Cristian, te parece? Pero se me ocurrió, dale. Le vas a soltar la cadena, Panto. Le vamos a soltar la cadena a Cristian, va a ser un despelote exclusivo para la radio. Le contaba esto, en un momento digo, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el programa? ¿Te parece, Cristian? Hasta que Yahoo nos tiró la mejor noticia del planeta y eso nos incentivó a hacer este programa, ¿verdad? Les leo rapidito. Ivo Kutsarida inmortalizó la frase que ahora se transformará en un programa de radio, se llama Corta la Bocha. Esto no es una joda. Se va a transmitir el lunes 6 de octubre de 10 a 11 horas por Radio Conexión Abierta. Tú y Dios conocen esa radio. Así que dije, ¿por qué no? Pantopomicón tiene que estar al aire los martes de 20 a 21. Bueno, como hablamos también de música, Cristian, este tema lo conoces, vamos con Information Society y haciendo este clásico. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. Que vayan por un VHS, lo del tipo ese. Dale. Chicos, me hacen la gamba, me van a buscar unas pelis. ¿En serio, Chacho, otra vez? Dale, por favor. ¿Algo más querés? Una birra, que esté calentita porque me la agrade. Bueno. Queda lejos. Vamos. Nadie Anchi. Nadie Anchi. Cuidado con ese señor, nada más. Una. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bien, bien, bien, bien. Queríamos alquilar una película, ¿viste? Parece que hay tormenta, no sé, se viene medio jodido la noche, queremos... A ver, ¿qué les puedo dar? ¿Qué les puedo dar? Les voy a dar una de drama, que nunca tenemos dramas acá. ¿Qué le parece empezar con un drama? Una película que se llama Johnny tomó su fusil, no sé si la vio. No. Dalton Trumbo, 1971. Trata la historia de un muchacho que va a la guerra y en la guerra pues le meten un pepazo... Y queda cuadrimutilado, como quien dice. Le faltan los brazos y las piernas y la cara inclusive. Entonces lo tienen en un hospital, en una camilla. Y lo tienen ahí. Y entonces el chico por ahí descubre que puede comunicarse con las enfermeras por medio de clave morse, golpeando la cabeza contra la almohada, ¿no? Entonces lo que pide es que lo maten, porque la vida que lleva está repartido entre la fantasía y la realidad, ¿no? Porque no sabe cuándo está despierto, cuándo está dormido. Entonces, todo el dilema moral que eso acarrea, ¿no? Como curiosidad, esta película, no sé si vio el video de One, de Metallica. Uh-huh. Todas las escenas que se ven ahí son de esta película. De se esta me película. Hace igual un poco... Es amarga, ¿no? Es amarga, sí, lenta. Sí. No sé si lenta, pero sí que es por ahí, por el dilema que plantea y tal, es interesante. Y algo más subido. Más up. Claro. Por ahí una película de terror. Ah, suena lindo. La Noche Oscura del Espantapájaros. Trata de un chico con, como se dice, capacidades especiales, que vive en el campo y siempre se junta con una nena chiquitita a jugar. Entonces, un poco como que la gente del pueblo sospecha o tiene miedo de que le vaya a hacer algo a la nena. Entonces lo empiezan a perseguir. Este chico se disfraza de espantapájaros en un campo y digamos que el comisario y la gente del pueblo lo fusilan. Entonces luego este chico es como que vuelve de la muerte para vengarse de los que lo mataron, ¿sabe? Es un planteo interesante. Sí. Y a ver qué podemos... En realidad es para un cliente... Nos vamos a juntar con un cliente suyo que suele venir acá, el Chacha. El chico ese, ¿cómo anda? Sí, está en cama, así que... ¿Está en cama? ¿Solo? Sí. Sí, sí. Ah, bueno. Le vamos a mandar, no sé, ¿qué película? ¿Ciencia ficción tiene? De ciencia ficción, La Yeté. ¿La vio? Me suena. Es un corto de Chris Marker del año 1962. Trata de un París postnuclear en el que la gente vive bajo tierra, entonces hay como, no sé, hay ganadores y perdedores de alguna batalla. Entonces a esos perdedores hacen experimentos para enviarlos a través del tiempo para ver cómo pueden solucionar el tema de la Tercera Guerra Mundial, aquella que devastó todo el planeta, ¿no? Como usted por ahí dirá, hostia, esto le suena porque la película 12 monos está inspirado en... Lo único que ahí en vez de un pepazo nuclear era una epidemia bacteriológica o algo así, que estaba este chico, el zumbado de Brad Pitt, ¿no? Que era el que soltaba todo el virus, ¿no? Es muy linda esta peli porque aparte de ser en blanco y negro, no es una película propiamente dicha, está toda hecha con stills, con fotografías. Son fotografías así una detrás de la otra, está muy, muy original como está encarado. Es un corto, 28 minutos dura, no dura mucho más. Para ir preparando el vermú. Yo quería también para darle a Chacha, creo que es como medio un forajido, algo así, alguna historia así, algún forajido. ¿Algún algo? ¿Forajido? Mire, tengo Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, no sé si le suena. No. De Glauber Rocha, el año 1964, también es en blanco y negro. Trata la historia del Corisco, que Corisco es un forajido rural de allá de Brasil. Ah, mire qué lindo. Que, bueno, en un momento hay una chica que van a ver a un predicador, no sé qué historia, y cae el Corisco, se lleva a la chica, y resulta que la chica se termina un poco enamorando de Corisco, y a su vez mandan detrás de él a Antonio das Morchis, que es como una especie de policía rural que lo va persiguiendo, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, se enfrentan y tal. Es una muy, muy buena película, esa. Que le llamaban, ¿cómo le llamaban? Los cangaceiros, los bandidos rurales ahí en Brasil. En Brasil. Muy buena película esa, muy muy linda, de Glauber Rocha. Y ahora que me decía usted justamente de que hablábamos de Johnny tomó su fusil y tal, y del disco aquel de Metallica, Justicia para Todos, tengo una película para recomendarle que se llama Justicia para Todos, de Norman Jewison, de año 1979, que trabaja Al Pacino. Una sincro, diría... Otro chico que también suele venir con el Chacha. Esta Justicia para Todos trata la historia, bueno, Al Pacino encarna un abogado que es muy, muy buen abogado. Y bueno, como cuando uno es muy buen abogado, hay algún juez que lo detesta, ¿no? Porque no le cabe que sea tan buen abogado. Pero ocurre que el juez este se mete en una historia en que lo acusan de abuso sexual. Y entonces, ¿a quién recurre para lo que lo defienda? Al Pacino, que es un excelente abogado. Entonces también entra en un tira y afloje moral de Al Pacino diciendo, ¿lo defiendo? ¿No lo defiendo? ¿Cómo hago? Un peliculón, un verdadero peliculón. Bueno, no sé, a ver, ¿alguna más de arte marcial? Sí, de arte marcial, mire, tengo acá para ofrecerle La Espada del Extranjero, del año 2007. Esa es de Masahiro Ando. No es propiamente una película, es una película de anime, pero tiene unas animaciones espectaculares. Trata también la historia de un samurái sin nombre que un día se pone a defender a un nene que queda huérfano, y de ahí en adelante se entera toda una trama que hay con unos guerreros que vienen de una tierra muy remota que quieren armar como una especie de dispositivo para hacerse inmortales, ¿no? Entonces, bueno, este chico un poco como que estuvo en una guerra, no le gustó lo que vio y tiene la espada clausurada, ¿sabe? Eso es muy interesante. Los samuráis tenían la espada a veces atada con una tirita, y eso les clausuraba la espada. Los locos solo se liaban a golpes, no podían desenfundar. Hasta que, bueno, ocurre que al final rompe el voto y y ahí se arma el cachengue, como suelen decir. Es una película excelente, una animación tiene supernatural, y la historia está buenísima también, muy muy buena historia, esa, muy linda. Y una más le puedo recomendar si quiere, sí, antes de irse. Una surrealista de Jens Bachmacher, de año 1988, que se llama Algo sobre Alicia, que es una especie de retomar el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, con una nena que hace de Alicia, pero que también se mete en el mundo de la madriguera del conejo, y es todo por animación stop motion. Es una belleza esa historia. Si por ahí le interesa un cuento así para niños, esa es una película excelente. Es para Chacha, así que podría ser. Es para esa. Chacha, y yo pienso que le va a gustar. Usted mándele y dígale que llevamos que esa, la de terror, también la de... La de La Noche del Espantapájaros, buenísimo. Genial. Bueno, esas dos pienso que andamos, ¿no? Bueno, Chacha. Sí. ¿Cuánto sería todo? 3,70, porque el Chacha está enfermo. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. A ustedes, chicos, vuelvan cuando quieran. Bueno, todo tiene un final, todo termina, nos vamos acercando a él. Gracias a todos los que pudieron escuchar este programa, que está maldito, por supuesto, trae mala suerte y caída de cabello. Gracias. Hay uno justo. Sí, ¿viste? Che, disculpa, ¿qué te parece si recordamos la fecha de hoy? La fecha y de hoy. Mañana. Sí, basura espacial, día explosiva en Nueva Cruz. Antes de las bandas están... Van a ver un montón de chicos recitando poesía. Es una maratón de poetas. Se da en el marco del cuarto Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía. Y mañana también continúa la actividad en la Estación Sud. Ahí en la Avenida Serri, el 800. En la ¿no? Que nuestro amigo Chimba también ahí, va a leer sí, ahí voy a estar poema. Leyendo yo. Sí, unos poemas. Y bueno, va a haber una feria de... Bueno, de todo, no solo de libros, sino que también de discos, CDs. Lindos eventos. En la sí, temporada. A la noche tocamos con Los Horrendos, también en el marco del festival, con una previa de maratón de poetas también, creo que va a estar Luis Agasti, y vamos a presentar una antología poética de acá, que se llama Cavar Galerías, que acá el amigo Cristian forma parte y va a estar recitando. Eso va a ser a las 10, perdón, a las 12, más o menos, a las 0 horas. Y después, alrededor de las 2, tocamos con Los Horrendos. Y el sábado es gratis. La entrada es gratis y gratuita. No, es gratis y gratuita, cualquiera. Es gratis. Libre y gratuita. Libre y gratuita, no. Pero en todas las sedes del festival. Por eso somos 6 acá. Los por eso somos 6. 6 con Isa. Perfecta. 6 y Isa. E Isa. Y bueno. Y mañana el evento, todo musicalizado por acá, por Chacha. Por el señor Chacha, ¿no? Demasiado Radio Omega para ustedes. Continúa el domingo también en el MAC. Y pueden entrar en la página, hay una página que se llama Festival de Poesía y ahí están todas las. El cronograma. Eso en el Facebook. En el Facebook. ¿Nos vamos, Paulín? Nos vamos, bueno. Será hasta el viernes que viene. Otra vez estamos un poquito pasados, así que. Pasado de todo. Sí. No nos vamos a placer, pero. Nos vamos con un hitazo, Los Vascox. You say you don't love me. Gracias por escuchar. Say you don't love me. Well, that's all right with me, 'cause I'm in love with you, and I wouldn't want you doing things you don't want to do. Oh, you know I've always wanted you to be in love with me, and it took so long to realize things have to be. I wanted to live in a dream that couldn't be real. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...